Bienvenidos al día 15. Your real contribution to the world is who you are inside, not what you do outside. For what you do has its source in who you are. Every day you are affecting other people by the energy you radiate, and the best effect you can have is to radiate the energies of all seven chakras, beginning with inner security and peace. Tu contribución real al mundo reside en quién eres interiormente, no en aquello que haces en el exterior, porque lo que haces viene de lo que eres. Cada día influyes en los demás a través de la energía que irradias, y el mejor efecto que puedes tener es el de emanar la energía de los siete chakras, comenzando por la seguridad interior y la paz. During this final week together, we will use our time to make these qualities part of your well-being, bringing a sense of fulfillment that you and others can feel and depend on. Juntos, durante esta semana final, utilizaremos nuestro tiempo para que estas cualidades formen parte de nuestro bienestar, trayendo una sensación de satisfacción de que tú y los demás podéis sentir y confiar. In India, spiritual attainment is called moksha, and this means fulfillment, freedom, and joy. Those who are self-awakened share their being with everyone and everything around them. Every person naturally radiates the energy that is inside them, creating a subtle atmosphere of positivity or negativity, but usually a mixture of both. En la India, la realización espiritual se llama moksha, lo que significa satisfacción, libertad y alegría. Aquellos que han despertado al ser comparten su ser con cualquier cosa y cualquier persona de alrededor. Todos irradiamos de manera natural la energía que tenemos dentro, creando una sutil atmósfera de positividad o de negatividad, pero normalmente suele ser una mezcla de las dos. Each of us chooses what kind of energy we want to radiate. This doesn't require effort. Energy, like water, is meant to flow and stagnates if it doesn't. By awakening the seven chakras, our energy flows out into the world effortlessly, bringing the kind of energy that originates in the true self. Cada uno de nosotros elige qué tipo de energía quiere irradiar. No requiere esfuerzo. La energía, como el agua, debe fluir, y si no lo hace, se estanca. Al despertar los siete chakras, nuestra energía fluye hacia afuera sin esfuerzo, llevando el tipo de energía que se origina en el verdadero ser. For the first chakra, the energy is security and peace. This is a basic kind of fulfillment. Everyone deserves to have it. You may play a role in life, such as being a parent, where becoming a source of security for others is important. First and foremost, however, you must be secure inside yourself. You can do this by consciously focusing your attention and directing your intentions in that direction. Para el primer chakra, la energía es paz y seguridad. Se trata de un tipo básico de satisfacción. Todos merecemos tenerla. Puedes tener un rol en la vida, como ser padre. Para este rol es importante convertirte en una fuente de seguridad para los demás. Sin embargo, y sobre todo, debe ser tú el que se sienta seguro. Puedes hacerlo focalizando conscientemente la atención y dirigiendo la intención en esta dirección. The mantras in this week's meditations are designed to facilitate in bringing the energies of each chakra out into the world. They help you feel connected to the universe and the play of creation. You will learn that your awakened life naturally gives of itself to others. In that way, the entire human family is knit together in a single spiritual journey. En la meditación de esta semana, los mantras están diseñados para facilitar la transferencia del mundo de la energía de cada chakra. Te ayudan a sentirte conectado con el universo y con el juego de la creación. Aprenderás que tu vida despertada de forma natural hace el regalo de sí misma a los demás. De esta manera, toda la familia humana se teje en un viaje espiritual único. As we settle in for meditation, let's take a moment to consider today's centering thought. I radiate complete peace and security. I radiate complete peace and security. Preparémonos ahora para la meditación, concentrándonos en el pensamiento guía de hoy. Propago la paz y la completa seguridad. Propago la paz y la completa seguridad. Please be seated comfortably, relaxing your hands and your body. Breathe effortlessly and easily. Gently release any tension you feel. Por favor, siéntate cómodamente. Relaja las manos y el cuerpo. Respira con facilidad y sin esfuerzo. Siente la entrada y la salida del aire, liberando suavemente cualquier tensión que sientas. Begin to repeat today's mantra. Comienza a repetir el mantra de hoy. Om Bhoo. This is the mantra associated with the first chakra. Este es el mantra asociado con el primer chakra. Om Bhoo. Repeat it silently. Repítelo silenciosamente. Om Bhoo. Om Bhoo. Om Bhoo. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Om Bhoo. Continue with your meditation. I'll mind the time and in a while you'll hear me ring a soft bell. Continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Om Bhoo. Om Bhoo. Just mentally. Solo mentalmente. Om Bhoo. Om Bhoo. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar marchar el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Sigue sentado en reposo, inspirando y expirando lentamente. Cuando te encuentres listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. I radiate complete peace and security. I radiate complete peace and security. I radiate complete peace and security. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Propago la paz y la completa seguridad. Propago la paz y la completa seguridad. Propago la paz y la completa seguridad. To keep the flowing energy of security in motion today, take time to be a grounding influence. In a moment when others are confused or chaotic, when the craziness gets to be too much, pause and take time to go within. Para mantener en movimiento el flujo de la energía de la seguridad, a lo largo del día, busca un momento para ser una persona modelo de estabilidad. En los momentos en los que los otros estén confundidos en el caos, cuando la locura parezca excesiva, párate y toma el tiempo para volver dentro de ti. Close your eyes and connect with your base of stability. Center yourself and begin to radiate your own grounded, safe, peaceful being. Cierra los ojos y entra en contacto con tu estabilidad. Céntrate en ti mismo y empieza a irradiar tu ser firme, seguro, tranquilo. What you're doing is simple and yet profound, because in any situation, you're radiating not just energy, but who you are at that moment. Your being is contributing to reality as it unfolds. If you radiate peace and security, you're offering the world and those you love a great gift. Lo que estás haciendo es simple pero profundo, porque en cada situación estás irradiando no solo energía, sino lo que eres en ese momento. Tu ser está contribuyendo a la realidad, mientras ésta se está desarrollando. Si estás irradiando paz y seguridad, estás ofreciendo al mundo y a las personas que amas un gran regalo. Namaste.